Buenas tardes, te habla Javier del Valle, iniciando una nueva edición de Otra Semana de Rock, y esta vez nos ocuparemos de pleno en el documental Ellas son eléctricas, que tuvo lugar el pasado día 19 de junio, una fiesta de presentación que sirvió de homenaje a las participantes en el documental y en el que en dicha fiesta acudieron en persona Shelly de Malena y Belcebú, Leonor Marchesi, Lupe Villar de Santrait, Marilu de Alma Coulter y de un montón de bandas, Daría Ras de Frío, Jolie Aragón de Caín y Lola de Edén, esclava y hermana de la fallecida Merce, que es precisamente la bajista de la portada del disco Ellas son eléctricas y de el documental. Y dentro de ese especial emitiremos gran parte de la entrevista mantenida con Marilu de Alma Coulter, presentándonos un nuevo proyecto, hablando de un poco de su historia musical y por supuesto de las sensaciones que le dejó la fiesta de la que acabamos de hablar. Así que ese será el meollo de este programa, que ya sabes, se emite los martes a partir de las 7 de la tarde en Radio Enlace 107.5, zona norte-noreste de Madrid, www.radioenlace.org y la aplicación TuneIn. Los miércoles a través de asaltomataradiorock.com a las 4 de la tarde y los jueves en El Bierzo, en Ponferrada, en el 96.1 y en rockinbierzo.com. Pues entramos en materia y vamos a escuchar un tema de Malena y Belcebú, porque uno de quizás de los momentos más divertidos y más espontáneos fue la presencia de Shelly, de la cantante de esta formación, que comenzó su carrera en el mundo del soul con una banda que se llama Shelly y Nueva Generación. Y después, años después, se tuvo esa irrupción en el mundo del heavy metal, y vamos a escuchar una canción incluida en lo que fue el precedente del documental, que fue nada más y nada menos que una recopilación en vinilo de grupos con mujeres, que se llamaba también Ellas son eléctricas. Hace mucho tiempo que no sé de ti, y un extraño sueño se apodera de mí, en el que se acerca una destrucción. Aviones tiran bombas sin control. Corre, corre, corre, te alcanzarán. Corre, corre, corre, te destruirán. Ruidos de sirenas que te asustarán. La gente chilla y corre sin parar. Unas luces largas para vigilar que nadie se pueda escapar. Corre, corre, corre, te alcanzarán. Corre, corre, corre, te destruirán. Unos morirán y otros escaparán, pero nadie se podrá librar. La onda expansiva te alcanzará y tarde o temprano caerás. Unos morirán y otros escaparán, pero nadie se podrá librar. La onda expansiva te alcanzará y tarde o temprano caerás. Derrumban y te aplastarán. Las calles de rojo manchadas están. Corre, corre, corre, único objetivo es destruir a tu enemigo y sobrevivir. ¡Corre, corre, corre! ¡Te alcanzará! ¡Corre, corre, corre! ¡Te destruirá! Morirán y otros escaparán, pero nadie se podrá librar. La onda expansiva te alcanzará y tarde o temprano caerás. Unos morirán y otros escaparán, pero nadie se podrá librar. La onda expansiva te alcanzará y tarde o temprano caerás. Las casas te derrumban y te aplastarán, las calles de rojo manchadas están. ¡Corre, corre, corre! ¡Te alcanzará! ¡Corre, corre, corre! ¡Te destruirá! Pieza de coleccionistas este vinilo de Jackson Eléctricas y con Shelly, que posiblemente era la artista más veterana, la que causó más simpatía y también la que mostró una gran actitud al salir en el trozo de homenaje que le tocó a ella y no cortarse un pelo y dar unos pasos de baile y desde luego que animarnos a todos. Fue uno de los momentos álgidos de esta presentación. Pues llega el momento de nuestra protagonista de hoy, Marilu Alma Coulter, en esa intención que tenemos de rescatar a las artistas presentes en el documental que están ahora mismo con proyectos discográficos, con proyectos musicales, y una de las más activas seguramente es Marilu, con la cual mantuvimos una larga conversación que ya escuchasteis un avance en el último programa que podéis rescatar de iVoox, donde hablaba sobre todo de ese movimiento de rock contra el fascismo, pero aquí habla sobre todo de su banda, de Alma Coulter, y de las sensaciones que le dejó el acto de presentación del documental Ellas son eléctricas. Marilu, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí en Madrid estuviste en diciembre. Sí. Tratando de promocionar Alma Coulter un poco, ¿no? Estuviste de visita. Y ahora has vuelto para dos actos, la verdad que muy chulos. Sí, sí. Nada, en diciembre estuve para presentar el álbum de Ellas son eléctricas en Televisión Española, lo sacaron justo la noche de Nochebuena, y luego pues ahora he vuelto para la presentación, el homenaje documental también de Ellas son eléctricas, que nos hemos podido juntar la mayoría de chicas que conformamos el documental. Bueno, ya ha sido todo un honor y ya estamos súper agradecidas de este detallazo, que es un regalazo que nos han hecho Paco y Leo. Y luego, bueno, pues mañana lunes estaremos he sido invitada por Óscar Sancho de Lujuria, he sido invitada a la mesa de ponencia del manifiesto de rock contra el fascismo y bueno, a la espera de a ver cómo sale todo y bueno, y a ver la respuesta también de la gente y los grupos sobre lo que quieren plantear Óscar y Fer de Reincidentes, sobre en qué se va a convertir este proyecto, que será una asociación sin ánimo de lucro, y bueno, pues a ver cómo sale todo mañana. Mañana, que por cierto esta entrevista seguramente verá la luz después, o sea, después, pero bueno, que otra semana de rock como programa es uno de los que firmantes de ese manifiesto. Así que yo también estoy esperando a ver cómo evoluciona. Luego hablamos del manifiesto del rock contra el fascismo, pero antes me gustaría saber qué sensaciones te dejó la presentación ayer y la convivencia que mantuvisteis las protagonistas de Ellas son eléctricas. Sí. Que a mí me pareció un momento muy emocionante, muy bonito, muy divertido a la vez. Sí, no, pues fue eso lo que tú dices, muy emocionante. Bueno, yo algunas ya conocía, como a las Pléyade, ya las conocía porque somos colegas de Vitoria y de Bilbo. Pero a las demás pues no las conocía, entonces poder verte 30 y tantos años después y conocer a esas chicas que empezaron como tú, con muchas ganas y con toda la fuerza del mundo, y que pasaron por los mismos atropellos que pasamos, ¿no? Y los momentos difíciles para sacar adelante pues una, vamos a, no vamos a decir carrera, porque no, una pequeñita carrera, ¿no? y la verdad, vernos juntas y compartir historias de aquellos años, pues la verdad que, y aparte que salió genial todo el evento, yo creo que le gustó a todo el mundo, fue muy dinámico, o sea, a mí se me hizo hasta corto, y a las demás participantes nos lo comentamos, nos pareció también que había sido como corto, como que teníamos ganas de que saliesen más gente a hablar, ¿no? y a contar sus peripecias en su vida del heavy metal o del rock. Y luego pues pasamos la tarde juntas, la verdad, y bueno, pues muy bien, de intercambio de teléfonos, de seguimientos en Facebook y tal, ¿no? Y para estar en contacto incluso hablamos pues de hacer dobletes, de si se podía apuntar algún bolo en las diferentes ciudades y pues, compartir escenario, y bueno, eso ya es lo más difícil, pero bueno, se intentará, por lo menos hablaremos de ello, del tema, sí. También está Leo Cebrián aquí con nosotros. O estamos nosotros con él, a lo mejor. Habría que decir. Sí. Leo, ¿hay maneras de que Ellas Son Eléctricas, aparte de lo que es el documental, de la repercusión que tenga, de la gente que lo vea, que surjan nuevos proyectos a raíz de esto? Yo creo que es bastante difícil, pero sí es posible. No sé de qué tipo, porque realmente esto es como un camino nuevo y abierto, que no sabemos por dónde nos va a llevar. Vamos dando pasos, creo que de momento adecuados, y lo lógico sería que en algún momento hubiera música en directo, de las que siguen, de las que están o de las que quieran volver. Se puede hacer una cosa más ambiciosa o menos, pero desde luego, por ejemplo, lo que es el recorrido del documental, queremos meterlo ahora en festivales y en semanas de documentales, en fin, todo lo que vaya surgiendo. Yo creo que no se para el documental ahora, va a seguir. Veremos hasta dónde y cómo. Hombre, seguro que va a seguir, porque vosotros tenéis la intención de seguir moviéndolo y de alguna manera tiene que seguir, claro. Sí, por lo menos hasta el 8 de marzo del año que viene. O sea, yo creo que un documental que ha costado 2 años y medio tiene que tener una difusión de 1 año. Y luego ya incluso lo podemos liberar en YouTube para que lo vea todo el mundo, que será otra manera de que vuelva a cobrar vida. O sea, que lo tenemos todo muy planificado, veremos si eso realmente... Y lo de entrar en festivales, ¿es muy complicado que meter este tipo de proyectos en festivales? ¿Son los requisitos muy muy duros o qué tipo de festivales? Tienen que ser festivales de cine documental o de cine documental musical. Y no es que sea difícil, realmente hay una oferta enorme. Y luego los programadores verán qué es lo que interesa o no. Aquí lo hemos dicho muchas veces, lo que interesa es el tema de la mujer, por encima de la mujer rockera. Pero hemos aprovechado esa circunstancia para que se hable de música, y que es de lo que al final se trata, ¿no? Que da igual quién la haga. Entonces, si entramos por el tema del feminismo, pues encantados de la vida. Si es por el tema de historia del rock, que también nos gustaría, ya de paso, pues perfecto, igual. O sea, que es que en el fondo da lo mismo, si lo que queremos es que se vea el documental, y por eso no se va a quedar anquilosado, porque lo vamos a mover. ¿Y actualmente qué repercusión está teniendo? ¿Estáis teniendo muchos visionados a través de Vimeo, de Inedit? No lo sabemos exactamente, porque tienen que pasar unos meses para que nos den las estadísticas. Yo lo que veo es un goteo de interés y de difusión, y entonces en ese sentido yo estoy contento, porque veo que dentro de este mundillo, el que no se ha enterado de que este documental se ha hecho es que realmente ha estado confinado informativamente. Es imposible, yo creo que ya lo sabe todo el mundo. Que lo vean o no ya es otra cosa, pero desde luego sí se sabe. Creo yo, ¿no? No sé, yo creo que sí, que se sabe, que se ha hecho un documental sobre pioneras del rock. No, y aparte de la... pues de la promoción que hacéis vosotros, también nosotras, como parte del documental, también hacemos nuestra promoción en paralelo. Entonces, bueno, pues por lo menos se llega más gente todavía, ¿no? Sí, claro, la promoción en paralelo y todo tipo de las redes sociales o cualquier conversación que tengas y expliques este proyecto, ¿no? Todos tratamos de aportar ahí nuestro granito de arena. Aunque seas, es involuntario, porque sí. Si tú hablas con alguien, le hablas de cosas... Sí, ayer se tejieron nuevas redes, entre ellas, pero sí, exactamente. Ajá. ¿Y a ti qué momento se te ha quedado grabado en la memoria de lo que vivimos ayer, de este encuentro de artistas? Pues hubo muchos momentos muy emocionantes, yo porque no podía estar llorando, ¿no? Pero a mí me emocionó mucho cuando habló la vocalista de Edén, habló de su hermana, que era una música fallecida con 25 años, y entonces pues se la vio muy muy emocionada de verdad, y eso lo contagió, y fue un momento muy especial, y desde luego nada impostado, era auténtico y triste y alegre a la vez, ¿no? Y luego, por supuesto, el show de Selly. Selly salió allí, que decía, nos había dicho, por favor, ponedme en la segunda fila porque tengo las piernas bastante mal, y yo lo que vi fue a una señora que se recorrió todo el camarino, apareció en el escenario, se pegó unos bailes, cantó un poquito, completo y perfecto. Fue espectacular. Nos eclipsó a todos. Sí, a todos, sí, nos dejó a la altura del betún a todas. Sí. Eso desde luego es imperdible, es imperdible totalmente. Bueno, vamos, es que la ovacionamos todos, hay que los aplausos y gritos, ¿no? Fue, es que nos sorprendió a todas, ¿eh? La vitalidad que tiene la mujer, madre mía, o sea, que todavía lleva el rock en la sangre y ya, fuertemente, sí. Algunas de vosotras me comentabais después, cuando ya estábamos en el cóctel y demás, que os iba, que pensabais que os iba a costar, yo no recuerdo si tú me lo dijiste, pero algunas que os iba a costar hablar ahí en público, en el sentido de lo que quieres transmitir, ¿no? De lo que te ha, de lo que supone ese documental, pues para la documentación de lo que es la historia del rock y del heavy metal femenino, y personalmente, ¿no?, que te dediquen ese espacio, el agradecimiento. Pero desde luego que luego ninguna se quedó atrancada, ¿eh? Ninguna se quedó sin palabras. No nos quedamos en blanco, ¿no? Ninguna. No, hombre, la verdad es que cuando ves todo el trabajo que han hecho, porque ha sido un trabajo de 2 años, que se han movido por ciudades para buscarnos, para poder hablar con nosotras, y para nosotras ver que el trabajo que hicimos hace más de 30 años de repente se ve materializado así con un homenaje de este tipo, porque además es que el disco es muy completo y luego va con la revista, que va contando la historia de los grupos y de las mujeres que intervenían en ello, ¿no? O sea, es un trabajo tan, tan bien hecho, tan madurado y tan bien hecho, ¿no?, que a la vez te sorprende y que se acuerden de ti, y a la vez también ves que ha dado un fruto el trabajo que has hecho, ¿no? Que si te han venido a buscar es por algo, es porque saben que, pues igual en Madrid, en el resto del país, pues no era conocida, en mi caso, pero sí en el País Vasco, pues era reconocida, ¿no? Claro. Como ha pasado con otras mujeres de Barcelona, Cataluña o de otros sitios, ¿no? O sea, que vinieran a buscarte, a preguntarte por tu vida profesional y todo, bueno, pues ha sido, la verdad, para agradecerlos de todo corazón, claro. Sí, un regalo, como digo yo, ha sido un regalo. Bueno, tú ya conocías a Paco, ¿no?, antes del documental, entonces sí, sí. Igual no te sorprendió tanto que se interesasen por ti para hacer más cosas, digo yo. A Paco le conocí en una fiesta en un bar de Bilbao, un bar en el Metal de Bilbao, y que venía con Jesús Gadir de Gadir Records, y venían presentando el disco de Vizcaya, ¿no?, del recopilatorio de Vizcaya, y en el que yo participaba con una banda, que no sabía, o sea, hasta el último momento no sé, habían estado hablando con otros de la banda, pero conmigo no, y no sabía que salíamos en ese disco, ¿no? Entonces para mí fue una grata sorpresa, fue un sorpresón que saliese en disco, y no. Les conocí allí, a Paco y a Jesús, y bueno, pues así hablando y tal, y que pues a mí me conocían de hace muchos años, de cuando yo estaba en Neurosis, o sea, del 82-83 estamos hablando, y me dijo Jesús, pues yo no te quería decir, pero me gustaría sacarlo de Neurosis, ¿no? Y me le quedo así mirando y digo, ¿qué de Neurosis? Sí, hay unas maquetas de mierda, es que es verdad que sonaban fatal, digo, sácalo de Halle, que está grabado en un estudio y tal, y se quedó el hombre como, de verdad, podemos sacarlo de Halle y tal, no hay nadie interesado. Yo le digo, ¿qué va a haber nadie interesado? Si tú estás interesado, tú lo sacas. Y nada, y se pusieron a ello y salió el disco de Halle, pues 30 y tantos años después de que fue grabado, porque fue grabado en el 88 y salió en el 2017, pues fíjate, ¿no? Y nada, y con Paco pues hemos seguido teniendo relación a cuenta de todos los discos, también han sacado lo de Alma Coulter. Sí. Y entonces pues seguimos en contacto y a ver qué más se puede sacar de todos los de todas las bandas que yo he tenido, están intentando sacar algún disco y tal, y wow, pues súper contenta y agradecida por ello también. A mí me interesa toda la historia de todas, tengo aquí un listado que no sé si en el programa de radio las nombraré a todas o no, pero bueno, ahí está en el documental, en todos los documentos, en todos los documentos videográficos aparecéis todas. Pero claro, como programa de radio que me ciñe un poco a la actualidad, me interesa tu figura porque sigues en activo, porque sí. Ahora estás con Alma Coulter, sí. Que ahora vamos a hablar de ello. Pues también, por supuesto, Leonor, que Leonor ya la dije ayer que en algún momento se tiene que pasar por el estudio, al estar en Madrid es más fácil. Sí. Y Lupe también está haciendo cosas, está haciendo regrabaciones de canciones de Santraid, ¿no? En inglés, dijo ayer, y Daría, ¿no? Son las que... Hay algunas otras que parece que ahora quieren impulsar o hacer cosas nuevas o impulsar o reunirse a los grupos. Uh-huh. Igual Pléyade, que tú tienes más contacto con ellas, ¿cómo las ves? Pues a las Pléyade es que ayer lo comentamos, ya hablando con Menchu, con la bajista, decía, hombre, yo ya he sacado el bajo de la funda, pero sí viendo, bueno, Marta la batería, pues estaba en un grupo y bueno, pues ayer me estuvo comentando que lo ha tenido que dejar pues por problemas que tienen de espalda, de dolores y tal, y que anda, y para verse todas, pues fíjate, para verse todas como ayer en la presentación, pues se han cogido vacaciones para verse, porque no se juntaban desde el día de la entrevista que hicieron del documental, desde que grabaron el documental, o sea, más de un año. Y luego aparte Espe, una de ellas, la guitarrista, vive en Cádiz. O sea que yo les preguntaba si se animaban y como que no estaba la cosa como muy por la labor, ¿no? Pero bueno, estaría bien que se juntaran, lo que pasa que claro, todavía tienen su vida o tienen hijos o cada una está en un sitio y es un poco difícil, pero bueno, a mí me encantaría que se juntaran para hacer algo juntas, eso seguro. Y tú eres vizcaína, pero parece que el movimiento del heavy metal donde más estaba arraigado o donde más ha estado arraigado es en Álava, en Vitoria en concreto, ¿no? Bueno, en Vitoria había muchas bandas como UTM, Rockland, Beodos y Piruleta de Hormigón. Pues sí, eran un grupito de una cuadrilla de amigos que todos estaban en alguna banda. Pero bueno, sí había heavy metal en Vizcaya, sobre todo en la margen izquierda, que era la margen industrial del Gran Bilbao. Pues ahí sí había grupos como Éxodo o Talión o bandas como Neurosis, que éramos nosotros. Y bueno, sí que había heavy metal. Había más rock and roll, igual en Álava, más rock and roll, pero, pero heavy metal sí había en la margen izquierda, donde salió Scorbuto y donde salió Neurosis y otras bandas también ya conocidas ahí en la zona. Llega el momento del paréntesis musical oportuno para desempolvar uno de los temas de Alma Coulter, este proyecto de Marilu, formado en 2017 junto a otros compañeros de rock y de heavy metal de la zona de Euskadi, como son Arbi, guitarrista, Iñaki Susunaga al bajo y en la batería David Rodríguez, que posteriormente, ya que la formación data de 2017, a mediados de 2018 David deja la banda y en su lugar entra a las baquetas Paco Martínez de Musitu, ex componente de Halley Airless, Robert Rodrigo Band, etcétera, etcétera. Entonces este disco está grabado entre 2017 y 2019 con distintos productores. Escuchamos el tema que abre el disco, que se llama Caos. Con una lengua no habitual. háblanos un poco de Alma Culter y de lo que tenéis grabado, que estáis ahora un poco tratando de mover. Vais a presentarlo además dentro de... Vais a presentarlo además dentro de poco en Bilbo Rock. En Bilbo Rock, sí. Pues bueno, es que grabamos cuando empezamos Alma Culter, que fue allá por el 2017. Pues era un proyecto mío que era un plan un poco como hobby, ¿no? Busqué a músicos que ya había hecho cosas con ellos, como el guitarrista Arby, que había estado en Éxodo y en Anarco, y a Iñaki Susunaga, que es el bajista de Tres Espadas y de Talión, y luego pues está mi compañero de Jale y Paco a la batería. Pues estaban un poco con mucho trabajo, con bastante trabajo con otras bandas, ¿no? Entonces yo les convencí como que esto era un plan tranqui, era algo que me nacía para hacer, pero hacerlo bien. Uh-huh. O sea, no como cuando eres joven, que vas a tocar a cualquier sitio, aunque no cobres o tengas que pagar tú, o hacer bolos para promocionarte. Y esto era, simplemente yo les dije, esto va a ser un hobby, es algo que quiero sacar, porque me apetece hacer una banda ahora, por lo que te comentaba ayer de eso, de que veía bandas en los escenarios que eran muy buenos, pero que les faltaba actitud, y a mí actitud es lo que me sobra, y es lo que me gusta, o sea, soy como una explosión de energía en el escenario. Entonces, pues también me llamaba el escenario, me estaba volviendo a llamar de que quería hacer algo, ¿no? Y entonces, pues yo la idea que tenía era de ir grabando temas y ponerlos en YouTube simplemente para que la gente nos conociera, o sea, porque ya venderlo en físico, como que no, como la gente ya está más, pues, animada a ver las cosas en YouTube y tener más conocimiento de ello, así, ¿no? Pero al final, pues bueno, grabamos 5 temas, 3 los grabamos con Carlos Creator de Rock Studios y otros 2 temas, y eso fue en el 2017. Y luego en el 19 ya grabamos otros 2 temas antes del verano y en los estudios de Pedro Monge, el guitarrista de Valdemar. Uh-huh. Y nada, pues nos dijo Paco y Jesús Gadir, nos dijo, venga, que os sacamos de una edición de promoción y tal. Y así fue la cosa, salió muy bien, lo han movido muy bien por Japón, por Alemania, México, o sea, ha llegado a todo el mundo el disco. Y bueno, y ahora lo que teníamos pensado cuando salió el disco era en el 2020 hacer presentaciones, pero con el tema de la pandemia no se ha podido hacer, pero ahora justo ya por fin lo vamos a presentar y va a ser en el Bilbo Rock, que es el templo de rock en Bilbao. Y el 16 de agosto, y bueno, pues haremos un show lo más potente que podamos hacer. Ya nosotros estamos contentos también con los shows que hemos tenido, porque han sido todo, pues, en festivales, en el de la mujer o en el Die Metal Fest, o sea, en sitios que nos ha gustado tocar, y en el Ceberio Metal también, y luego pues que tocamos con Uriah Heep de teloneros. Pues eso, hay una curiosidad, que cuando yo estaba en Neurosis íbamos a tocar de teloneros de Uriah Heep en un garito bastante cochambroso de ahí de Bilbao, de las afueras de Bilbao, y al final, eso te estoy hablando del 83, y al final no sé por qué se suspendió aquel concierto y tal. Y nada, nos quedamos siempre con la cosa esa de que, joder, vamos a telonear ahora a Hip, y al final no lo hemos ido. Y después, 30 años después, resulta que en una sala, la mejor sala de Bilbao, la Santana, en condiciones, tocamos para abrir para ellos, y la verdad que fue un bolazo. La gente que no nos conocía se quedó bastante impresionada, e incluso nos pidieron que lo pudimos hacer, obviamente. Claro. y nada, y salimos súper contentos. Luego tocamos también en la Urban, en Vitoria, con Stop, los chicos estos catalanes que se fueron a vivir a Birmingham. Uh-huh. Y que hacen un show pero espectacular, o sea, conectan con el público de una manera escandalosa, son buenísimos. Y desde eso pues llevamos 2 años sin tocar, o sea que lo que va a ser la salida al escenario, que va a ser en Bilbo Rock, yo creo que va a ser impresionante. Tocar en esos eventos no es fácil, hay que saber moverse bien, ¿no? Tú también has tenido experiencias como manager y con otras facetas, ¿no? De hecho, estaba dedicándote a otras facetas dentro de la música hasta... Pues mira, pues sí que siempre he estado un poco... metida un poco en el mundo de la música, ¿no? Aparte de trabajar en tiendas de música, que también he estado varios años, pues también estuve de manager con Anarco unos cuantos años. ¿No hablas de tiendas de instrumentos? No, de tiendas de música. De discos. Ah, de tiendas de discos. Tiendas de discos, especies sí. En extinción, o allí todavía... No, ya no queda ningún... Bueno, sí queda, uh-huh, queda una, la Longplay queda, bueno, pero había, de tantas que había, ya no queda más que una. Uh-huh. Y luego sí, pues eso, de manager con Anarco, luego también he trabajado de stagehand, de montar y desmontar escenarios, cargando, que bueno, que los guiris, los grupos guiris cuando venían y veían a todos los maromos que trabajaban conmigo, que estaban súper cachas y me veían a mí, me decía, pero está como tira de carro, ¿no?, de play case, ¿no? O sea, esto es interrelacionada, luego llevaba el merchandising de las bandas también, uh-huh. O sea, que siempre estaba un poquito ahí metida en el tema, ¿no?, de una forma u otra siempre estaba con la música. Que además está siendo el sector más afectado por la crisis de la pandemia, claro, todo lo, o sea, no ya los propios músicos, que sí, sino también todo lo que genera, pues imagínate, la música en vivo, todos los técnicos, claro, también sin trabajo, los luceros, la gente de luces, la gente de sonido, todo, o sea, ha sido una desgracia. Porque ha empezado a, por ejemplo, allí en Euskadi ha empezado a haber ya unos pocos ya conciertos los fines de semana con muchas medidas de seguridad, pero bueno, las salas están abriendo a hacerlo, ¿no? Están propiciando ya bajar los precios y todo para que se pueda, claro, para que pueda haber conciertos. Claro, porque no es lo mismo en una sala de 1.500 personas, lo pones a entrada y va mucha gente, te sacas una pasta, pero solo pueden ir, por ejemplo, en la Santana, que es para 1.500, pues solo pueden ir 200 sentadas, ¿no? O sea, que también han dado facilidades las salas para las ponen al servicio de los músicos. O sea, que bueno, por una parte, pues poquito a poquito se han estado haciendo cosas y bien. Sí. Y pues no sé, cuéntanos más cosas sobre Alma Culter, o estáis preparando más temas nuevos. ¿Cómo definirías el estilo de la banda? Porque ¿qué tiene de actual y qué tiene de heavy metal clásico? Vale, pues mira, te voy a decir que es un poquito, la banda es un poquito ecléctica, ¿no? Porque componemos todos. Entonces cada uno tiene un estilo. Pues el guitarrista es más, si haces temas cañeros, hace temas tirando más a thrash metal. Si compone Iñaki, el bajista, pues hace unos temas pues más heavies, con, no sé, pues con más recovecos, más partes, más como te diría yo, más elegidas, todas así en la forma de ver el heavy metal, ¿no? Y si los hago yo, pues yo te puedo hacer desde un tema atrás a un tema más hard rockero, ¿no? Entonces, sí, tenemos un listado de temas ya hechos nuevos, y lo que pasa que tampoco no hemos podido ensayar en más de un año, porque los locales que ensayamos son municipales. Y entonces, pues como es municipal, tiene sus normas y no podíamos ensayar. Y hemos empezado a ensayar pues hace una semana, porque tenemos el proyecto de hacer el bolo en agosto. Y porque es algo que nos ha contratado el ayuntamiento y es algo profesional, si no tampoco nos dejarían, ¿eh?, ensayar, ya. O sea, que estamos un poco... Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y el tema de... O sea, que siguen allí las restricciones muy duras. Sí, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que me gustaría con Alma Culter. Pues hombre, me gustaría tocar en Madrid, que nunca he venido a Madrid a tocar con mis otras bandas tampoco. Y bueno, y sí que, bueno, lo que tiene que ver, que como tú me preguntabas antes, con el heavy metal clásico, pues es que tenemos temas de todo tipo. Claro. Más heavy metal clásico, temas más thrasher, temas más modernos, alguno con algún toque incluso un poco punk. Un poco, todo un toque, un toquecillo, como Esclavos, por ejemplo. Ole, ole, ahí. No, y tenemos, ¿tema favorito? No, tenemos un tema que se llama Migrantes, que es super punk. Migrantes resiste, o sea, bueno, luego las letras que hacemos, pues que las escribo yo todas, ¿no? Son letras bastante sociales, antifascistas sobre todo, y bueno, y me gusta mucho escribir pues ese tema social, que puede ser hablar desde Palestina o desde los saharauis, o los migrantes, los que tienen que cruzar el mar, o bueno, o cualquier problema que podamos tener, problema social, que hay que atajarlo, ¿no? O sea. Supongo que tendréis que completar el repertorio con otro tipo de temas, a lo mejor de bandas en las que habéis estado los componentes, versiones, o cómo lo vais a hacer. En esta primer concierto. No, nosotros tenemos ya, no sé si tenemos 16 o 17 temas ya propios. Ajá. Y sí, uno hemos recuperado de Bang, que en Bang yo tocaba con Arby, el que es ahora guitarrista de Alma Culter, que sacamos una maqueta con 6 temas que tuvo bastante aceptación allí en el País Vasco. Y sí que hemos rescatado un tema que se llama Más de 1.000, que es un tema bastante rockerillo y es como para tocar en festivales, ¿no? Y no, lo que vamos a, como tenemos 45 minutos para tocar, que a mí me parece un poco corto, ¿no? Pero porque compartís con otras bandas. No, vamos a tocar dos grupos y aparte primero va a tocar uno a las 7, luego se desinfecta el local y luego volvemos a salir, se desinfecta el escenario y tal, y volvemos a salir nosotros, ¿no? ¿Y qué me habías preguntado? No, eso ¿Qué repertorio? Pues sí, lo que habíamos pensado era en el repertorio incluir los temas más cañeros que tengamos para que la gente se quede con ganas de decir, hostia, ¿no? Qué subidón aquí de adrenalina y que se queden con buen sabor de boca y digan, jo, pues hay que volverlos a ver, ¿no? A esta gente cuando toquemos. Bueno, pues muy bien. Eso sí, os tengo que dar, yo no sé quién es el responsable de esto, un pequeño tirón de orejas, porque cuesta bastante encontrar información de Alma Cúter, bueno, más que información, los propios temas. Pues eso lo tienes que poner en YouTube, Alma Cúter. En YouTube sí que sí, los he escuchado, sí. Pero en Spotify, por ejemplo, no, y conseguir la copia física y manera de conseguirla también como información hacia... Pues la verdad que solo salió una tirada de promoción. Ajá. Entonces a la venta hubo muy poquitos que vendimos ahí en Bilbao y la verdad que no ha salido prácticamente a la venta, ha salido de promoción y sí que cuando salió el disco pensaron que igual habíamos metido un poco la parte que tenía que haber salido una tirada por lo menos de 500, pero bueno, tiene remedio. Sí, tiene remedio, grabamos 6 temas más que nos sobran para grabar, o sea, tenemos temas de sobra, pues, y sacar ya un LP en condiciones y entonces sí, ya sacarlo una tirada ya a la venta. Sí, bueno, pues nada. Sí, yo he encontrado, me parece que 4 o 5 canciones a través de YouTube. Hay cinco que son las de LP. Y luego hay otras 4 o 5 temas que están grabados del FEMME Rock. Y lo que pasa es que hay que buscarlas ya por los títulos, que es difícil encontrar. No te salen a la primera, pero sí, se puede ver en YouTube nuestro trabajo. Pues no sé, ¿alguna cosa más que quieras decir? Bueno, me gustaría, ya que está aquí... Tomás Javier, te hago entrega de un flamante, bueno, y exclusivo sobre todo CD de Alma Cúter. Ya. Así que problema solucionado. Muy bien. Pues muchas gracias. Tú que has tenido, o sea, que lo has escuchado, sí que lo he escuchado, pero no me ha dado tiempo a escucharlo muchas veces. ¿Qué dirías tú sobre Alma Cúter? ¿Qué papel puede desempeñar esa banda dentro del panorama actual rockero? Tal y como yo lo veo, pues para mí es uno de los mejores discos de su año, sinceramente. Y es heavy metal en castellano, para los que apreciamos que sea en un idioma que no sea el inglés, básicamente. Si fuera en euskera, pues también tendría su valor. Entonces, para mí, yo prefiero heavy metal con letras que pueda entender, y es un heavy metal puro, actualizado y bien producido. Y ya le comenté ayer a Marilu que le dije que este disco no merecía más suerte, sino mayor difusión de momento. La suerte luego vendrá, pero desde luego difusión merece. O sea, tiene que haber una reedición o completar los temas. Yo creo que lo bueno, algo así, lo algo bueno así. Sería sacar un LP ya, con esos 5 temas y otros 6 temas más. Claro, porque son 5, sí, es que no recordaba, son 5. Sí, son 5 temas. Y se hace corto. Como el evento de ayer. Sí. Y supongo que estar en esas plataformas que a lo mejor son un poco tiránicas, ¿no? Pero que si no estás ahí parece que no estás. Hablo de Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Yo es que no sé cómo ponerlo en Spotify, todavía no me he enterado. Tengo que buscar la manera para poder subirlos. Sí, pero si me permites, bueno, porque... Te hablo yo que soy incapaz de colocar mi programa también en Spotify, porque los podcasts ahora se pueden subir a Spotify, o sea que y soy un poco negada. Me aculpa también. En esas cosas. No, pero sí me gustaría comentar una cosa, bueno, porque yo colaboro de vez en cuando con Javier en su programa y me tomo estas libertades, ¿no? Por ejemplo, hace una semana y media, pues yo traté de hacer algo con el nuevo disco de Amaro. Y no está en Spotify, no lo entiendo, porque lo ha sacado... El nuevo disco de Amaro con The Fish Factory no está en Spotify. No está en Spotify. Entonces, ¿qué hice? Yo me lo pedí por correo y lo pagué, que no hay ningún problema, pero algo falla ahí. No sé qué es. Me ha dado por pensar que quizás lo que quieren es vender la tirada física antes de pasarlo a Spotify, pero es contraproducente. Sí. No lo entiendo, o sea, también creo que hay un teaser, o sea, un fragmento. Bueno, son cosas de la promoción de los grupos y de las compañías que se me escapan, pero efectos de poder contar con la información sí se hace necesario. Quizás, a ver, el EP de Alma Culte pues es otra cosa, porque es un EP, tiene ya un tiempo, no sé, creo que es un camino distinto, es una cosa más, pues que tiene otra dimensión, ¿no?, pienso, pero bueno, si se hiciera de otra manera, es verdad, coincido contigo en que tendría que ser, pues, con un acceso más fácil. Hombre, aunque yo lo que te he comentado de Alma Culte, mi idea era ponerlo, todo lo que grabáramos, ponerlo directamente en YouTube para que la gente no se gastara un duro y te pudiera conocer. Mm. Pero hombre, también hay a la gente que le gusta tener su CD con su libreto, su vinilo, y, o sea, que eres de coleccionista. O sea, también está muy bien tenerlo en la mano, ¿eh? Y aquí hay una biografía del grupo, por ejemplo, que está muy bien. Mm. Entonces, pues sí, viva el formato físico. Y hay fotos muy chulas. Sí, sí. De Unai Endemaño, puede ser. De Unai Endemaño y también de Pedro Alonso, de... Sí. Ya si hablamos de vinilo, ya vamos, lo bordamos del todo ya. Sí, sí. Pues igual estaría bueno grabar 5 temas más y sacar un vinilo con 10 temas, ¿eh? Pues mira. En vez de en formato CD, sacarlo en vinilo sería lo suyo, ahora que está tan de moda. Uh-huh. Sí, sí. Para terminar con el tema de Alma Culte, ayer explicaste el significado del nombre del grupo. Sí, sí. Pues no te voy a preguntar nada. Me gustaría que la audiencia de las tres emisoras en las que emitimos y de la gente que escucha el podcast, que supiese un poco la filosofía del grupo. Pues, ya lo comenté, o sea, Alma Culte. A mí me llamaban en los 80, pues Tomás Díaz Guerra, que era un periodista que trabajaba en la Popular 1 y estaba en Asturias en aquel momento y hacía un programa de radio también, pues recibió nuestra maqueta y le encantó, ¿no? Cuando éramos Neurosis. Sí. Y me puso de apodo la voz cuchilla, ¿no? Entonces yo cuando pensé el nombre para la banda, dije, bueno, pues en inglés no cantamos, así que no me voy a poner el nombre en inglés, ¿no? Digo, y en latín, claro, en latín era como Vox Culter, ¿no? Digo, no quiero que haya malos entendidos, ¿no? Y aparte porque no soy yo sola, somos una banda. Ah, entonces... bueno, sí, es que ahora imagínate. Pues sí. Imagínate que no estarían mañana en cierto acto, a lo mejor ya por evitar malentendidos. Malentendidos, pues por eso al final también como somos una banda y es el conjunto de las almas, pues puse Alma Culter a la banda y está en latín, que es que me resultó más curioso y como más llamativo para quedarse la gente con el nombre, ¿no? Mucho más llamativo que poner Alma de Cuchillo, queda como muy heavy, y Alma Culter queda un poquito como más fino, ¿no? Me gusta el nombre, la verdad que está bien elegido el nombre. Pues gracias. Me gusta el nombre. Sí. Yo como cantante frustrado que soy, ¿y cómo te has formado tú como vocalista? Y con el paso del tiempo, ¿cómo conservar o cómo aprovechar tus cualidades cuando ya han pasado unas décadas para un proyecto tan exigente como este? Sí, bueno, pues yo aprendí solfeo cuando era cría. Y cantaba en el coro del colegio también, ¿no? Pero sí que no, siempre he aprendido por mí misma, ¿eh? O sea, de oír música, de intentar imitar, o sea, no iba a clases, bueno, cuando iba a solfeo sí, claro, eran clases de canto y tal, pero no he hecho luego de mayor clases de canto ni nada, o sea, yo misma, las respiraciones, cantar, o sea, respirar con el diafragma y todo esto, o sea, son cosas que las he hecho yo por mí misma, y de hecho ahí se ve la notable diferencia de cuando cantaba en Neurosis, que todavía no sabía, era todo fuerza y se me escapaba la fuerza por la boca, o sea, no sabía cantar bien, a luego el disco de Halley, cuatro años después, que ya en Halley ya sabía, había perfeccionado más la voz y ya sabía pues más truquitos y tal, ¿no? Y ya cantaba mucho mejor. Y ahora lo que tengo es que la voz se me ha, así como me llamaban cuchilla antes porque me tenía la voz súper aguda, pues ahora ya con los años, bueno, di que yo no fumo, entonces para la garganta, para las cuerdas vocales, pues las tengo bastante limpias. No tengo la voz así, pero sí que con los años pues la voz se me ha grabado un poquito. Entonces en el disco de Alma Culter se puede ver cómo hay temas que canto con una voz más grave, que tiene bastante peso, y también puedo subir a notas agudas, ¿no? O sea que me muevo en una fracción bastante amplia, ¿no? De lo que es de tonos, ¿no? Bueno, pues si te parece, bueno, cualquier cosa que te apetezca decir de Alma Culter para finalizar con este apartado. Pues me gustaría, la verdad, y a todos nos gustaría tocar en Madrid, porque nunca hemos tocado aquí con las bandas que hemos estado, y bueno, pues nos gustaría tocar en muchos sitios, en algún festi también, si se acuerdan de nosotros, que aunque somos gente ya con una edad, pero seguimos siendo un grupo Nobel, ¿no? Que ha salido ahora, y entonces, bueno, estamos un poco emocionados como chavalitos, ¿no? Si nos llamaran a un festi, yo creo que abriríamos una botella de champán para celebrarlo, pero bueno, que estamos ahí, que estamos en la lucha y que nos gustaría seguir mucho tiempo en ello y seguir componiendo, que es lo que nos gusta. Pues aquí os esperamos con los brazos abiertos. Pues muchas gracias. Esperamos con los brazos abiertos. Espero que sea pronto. Alma Culter, sin duda uno de esos grupos a tener en cuenta dentro de la escena heavy metalera del País Vasco y también de toda España, y por supuesto con esa protagonista que no queríamos dejar escapar, con Marilú González Tudanca, legendaria vocalista pionera en el mundo del rock y del heavy metal, y que aprovechando su visita a Madrid en un jardín, digamos que privado, pues tuvimos la ocasión de mantener esta relajada conversación, y se nota que no es una entrevista marcada por la tensión mayor o menor que puede generar hacerla o bien en el estudio de radio o bien como hago últimamente la mayoría de las veces a través de videoconferencia. Espero que os haya gustado. Por tanto, vamos a poner colofón a esta entrevista con otra de las canciones del disco del EP de Alma Culter que se llama Mi Ley. Notas perdidas bailando al son de la melodía que no se educó. Dulces promesas. Y ya se nos va el tiempo del programa, así que como, como punto final vamos a reflejar el vídeo que mandó Ana María al acto y que también está en las redes sociales, en el cual la cantante de Tarántula resumía muy bien lo que ha sido, lo que ha significado para todas las artistas, todas las cantantes e instrumentistas que aparecen en este documental, todo lo que ha significado la labor de Leo Cebrián, al que, por cierto, que creo que no lo hemos dicho, es la voz que aparece en la entrevista a Marilu, fue un coloquio a tres voces con la presencia del codirector y habitual colaborador de este espacio. No nos olvidemos tampoco de la labor de Paco Manjón, que comparte las tareas en la elaboración del documental, y dándonos una noticia, la posible reaparición de la banda valenciana, de Tarántula, con estas palabras bonitas, bellas palabras, conmovedoras, que pueden resumir un poco lo que era el sentir general de todas y cada una de las artistas que pasaron por el escenario de la Sala de la Latina, donde se celebró el acto, en la cual todas y cada una de ellas fueron explicando sus sensaciones una vez que se proyectaron vídeos con actuaciones de cada una de las bandas y de cada una de las artistas. Con estas palabras nos despedimos hasta la semana que viene. Soy Ana González, soy la cantante de Tarántula. Debido a esta situación que nos toca vivir, no puedo estar ahí. Pero bueno, desde Valencia os envío poquito de mí. Y quiero comenzar dándole las gracias a Paco y a Leo, Es que sin vosotros esto no tendría lugar, no estaríamos aquí. Estáis haciendo que se nos reconozca un trabajo que nunca nos lo habían reconocido. Hace años, yo no recuerdo que nadie viese a las mujeres cantando rock como un músico. Eran hombres únicamente. Y me imagino que muchas se habrán desvinculado de la música. Yo, aunque en aquel momento Tarántula se deshizo y cada uno siguió su camino, yo siempre he estado vinculada a la música de alguna forma, hasta la hora. Y claro, el que me busquen, me encuentren dos personas, para mí desconocidas, y que consigan hacer que se nos vea, que se nos escuche y que se sepa que hemos hecho música rock en este país. Eso es muy grande. Y gracias a ellos, Tarántula se ha vuelto a reencontrar. Algunos ya no están, pero bueno, los que estamos nos hemos juntado, hemos vuelto a revivir momentos que creíamos olvidados, pero simplemente estaban aparcados en la memoria. Y el gusanillo de la música se ha despertado de nuevo. Y bueno, hemos decidido retomar un camino que se había quedado interrumpido hace muchos años. Y bueno, el tiempo ha pasado, somos más mayores, nuestros cuerpos han cambiado, pero nuestro espíritu no. Y después de descubrir que hay miles de personas que están todavía escuchando nuestras canciones en el mundo, te sorprendes de que realmente pues las distancias no existen. La música une continentes, por decirlo de alguna manera. Entonces, gracias a esos seguidores y también gracias a los que se están uniendo a las nuevas redes, porque es gracias a ellas muchos están de nuevo volviendo a conocer a las mujeres que cantaban rock en España, pues bueno, hemos decidido preparar un futuro inmediato con algunas canciones nuevas y disfrutar de nuevo, porque la música es eso, la música es disfrutarlo. Y ya que estáis ahí, disfrutar este momento. Y en cuanto podamos, si es posible, hacemos una fiesta, nos juntamos y lo disfrutamos todos y cantamos todos y vivimos todos de nuevo esta ilusión. Gracias, gracias por hacer posible este momento. Chicas, formamos parte de la historia. a disfrutarlo. Un besazo muy, muy fuerte. 1, 2, 3, 4.